Sección 3 de La medianoche. Visión estelar de un momento de guerra. De Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 3. Capítulo 11. Un teniente de navío, acompañado de un condestable, baja por la ribera redoblando las guardias. Saluda a la marinería. Y todos, como niños, sienten que se disipa en presencia del jefe aquel miedo a los difuntos que les hace rezar y cantar. Un cabo de cañón sale de la fila y se destaca sobre el camino, la mano a la altura de la sien. «Con licencia, mi teniente, ¿nos autoriza Usía para ponerles velas?» Y señalaba los cadáveres de los boches embarrancados en la playa. El teniente comprende y sonríe. «No será mejor enterrarlos». Salvo su parecer, mi teniente, mejor es ponerles velas y que se los lleve el viento. De un grupo de marineros salen diferentes voces. ¡Que se los lleve el viento! ¡Que se los lleve el viento! Son voces graves, temerosas y atónitas. Su murmullo tiene algo de rezo. Un marinero de la costa bretona se santigua. Los vivos y los muertos no deben dormir juntos. El oficial hace un gesto de indiferencia. Pues que se los lleve el viento. A la orden, mi teniente. El grupo de marineros se dispersa por la playa y los unos a los otros se van diciendo de quedo. Ala, a ponerles velas. Alguno pregunta. ¿Y el teniente? Es el teniente quien lo manda. Capítulo 12. La marinería se arremanga y entra chapoteando por el agua llena de fosforescencias. A lo largo de la playa flotan más de 100 cadáveres alemanes inflados y tumefactos. Uno hay que no tiene cabeza. Otros descubren en el vientre y en las piernas lacras amoratadas, casi negras. Comienza la faena de ponerles velachos con las pértigas y lienzos de las tiendas. Valiéndose de los bicheros, les hacen brechas en la carne hidrópica y clavan los astiles donde van las lonas. Luego, supersticiosos y diestros, los empujan hasta encontrar calado. Sesgan la vela buscando que la llene el viento, y al tobillo o al cuello les amarran las escotas. Los muertos se alejan de la playa como una escuadrilla de faluchos. Se les ve alinearse bajo la luna y partir hacia el horizonte marino empujados por la fresca brisa que sopla del tercer cuadrante. Pasa un aliento de alegría sobre aquellas almas infantiles y crédulas. Un grumete, con la gorra en la mano y las luces de las estrellas en los ojos fervorosos, clama en su vieja lengua céltica. «Madre del Señor, ya no tengo miedo a los muertos». Capítulo 13. Lento cañoneo del lado de Ypres. Por el fondo de la trinchera corre un arroyo de fango. Los centinelas se agazapan con los fusiles apoyados sobre el talud. Pequeñas escuadras de soldados dormitan en los abrigos cavados a lo largo del foso. De tiempo en tiempo, los pasos del oficial que recorre la línea se detienen a la entrada. «¡Ánimo, muchachos!». Los soldados se remueven en la sombra haciendo marea. Responden runflando, palpan a tientas los fusiles. El oficial se aleja, sigue recorriendo las avanzadas. Muchos peludos cubiertos con encerados descansan echados en el fondo de la trinchera y sobre las cajas de granadas de mano reclinan la cabeza. El oficial pasa entre ellos despacio y tentando con el bastón. De pronto, algún centinela que dormita se despierta sobresaltado y dispara su fusil. Corre la alarma. Hay fusiladas caprichosas, vuelan los cohetes y los peludos que reposan en el fondo de la trinchera se incorporan, metiendo la mano en las cajas de granadas. El fuego se extingue lentamente. La línea vuelve a quedar en sombra, estremecida y vigilante, en una espera tensa que agota más que la lucha. Capítulo 14. no tiene término en la noche la lívida llanura, y en medio de la bruma al claro lunar se revela el espectro de una ciudad bombardeada. La ciudad de Arras, negras y destripadas humean las casas. La catedral es un montón de piedras. Los sillares desbordan por las bocas de cuatro calles y las ciegan. Rosetones y cruces, gárgolas y capiteles mutilados asoman entre los escombros. Las bombas caen abriendo grandes hoyos sobre la plaza de los porches, llena del recuerdo español, y muchas casas, con las puertas abiertas y las ventanas batiendo al viento, muestran la hondura tenebrosa del zaguán donde se amontonan los ajuares. Se aleja un carromato. Bambolea su carga de huchas, cacerolas y colchones. En lo alto va una cuna. La ciudad parece abandonada. Hay parajes donde las casas se aplastaron y esparramaron por tierra, como los castilletes que levantan los niños, y calles enteras donde los esqueletos permanecen en pie con las fachadas de escombros, mostrando los interiores burgueses, en una angustia de abandono, llena de gritos de mujeres y llanto de niños asustados que se agarran a las faldas. En una costanilla, al abrigo del bombardeo, cargan otro carromato. Hay un grupo de mujeres que se besan. El mayoral pone prisa y al cabo montan en el carro los que se van. Una viuda con dos hijas, dos muchachas pálidas, el cabello despeinado, los ojos llorosos. Llegaron poco hace huidas de Combles. El padre se fue a la guerra y las dos muchachas están encintas de un soldado alemán. Capítulo 15. El carro comienza a rodar y las tres mujeres se santiguan. Poco después, la madre dormita. El carro rueda por una carretera toda en claro de luna. Las muchachas miran con recelo al camino, levantan las lonas y sus ojos tristes siguen la luz roja de los aviones que cruzan el cielo como estrellas errantes. Se oye lejano bombardeo y se siente en torno la fragancia húmeda del heno. De tiempo en tiempo, al borde de la carretera, aparece confusamente una gran mancha de ganado que acampa en el fondo de las praderas. Otras veces es una aldea en ruinas. La carretera se alarga sobre la llanura, se alarga infinitamente. Grandes molinos de viento, con las aspas quietas, la miran desde lejos, enhiestos sobre los alcores. Se columbran las granjas entre ramajes de un negro vaporoso. Rayos de luz se filtran por los resquicios de los postigos y se adivina el interior lleno de soldados. Una de las muchachas asoma la cabeza por entre las lonas del carro e interroga al mayoral con la voz llena de pena. «¿Falta mucho, amigo?» El mayoral responde confusamente con la pipa entre los dientes. Menos que al principio. La niña sonríe apenas, cierra los ojos y se oprime la cintura. Se me abre el cuerpo de dolor. Fin de la sección 3.